Ya hace muchísimos años cuando Hugo Perfumo decidió cerrar la cooperadora por problemas que tuvo con, no sé con quién, no importa. Nosotros la abrimos en el año 99, la reabrimos, y a partir de ahí siempre estuve. Pasa que ahora vuelvo a ser presidente. Entonces tenemos la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Ángel Marzetti, cumpliendo con su estatuto que promueve la mejor calidad de vida del pueblo, conjuntamente con la financiera Ofrecer y toda otra empresa o persona que desee participar, iniciará un periodo de fomento para proyectos productivos, preferentemente innovadores, como son energía solar, eólica, robótica, hidroponía, etc. El monto de la ayuda en principio rondará los 60 mil pesos mensuales y estará compuesto por una parte de los ingresos de la cooperadora y la totalidad de los aportes que se reciban mensualmente. Abusando de la solidaridad de este medio, informaremos de todos los detalles. Apuntamos con el proyecto a las jóvenes y jóvenes estudiantes, aunque no es excluyente. La idea es apoyar a los emprendedores que presenten proyectos viables con la compra de insumos y el alquiler de herramientas necesarias para su construcción. Sabemos que además de nuestra experiencia contaremos con la inestimable ayuda de profesionales de cada área. Por ahora, hasta tener un sitio en Instagram, los interesados se pueden comunicar al Messenger de Facebook de Néstor Marrilio o a esta generosa emisora. Agradeciendo la atención, les hacemos saber que tanto el honorable Consejo Deliberante como el Poder Ejecutivo Local serán debidamente informados. El comunicado habla también que van a trabajar en conjunto con la financiera Ofrecer, ¿no? ¿Eso también es algo innovador dentro de la cooperadora? Sí, yo creo que el proyecto es innovador, porque yo no tengo noticia de que haya habido de ninguna institución una cosa parecida a esta. Esperemos que se entienda que la idea es mejorar la calidad de vida de todo aquel que quiera iniciar algún proyecto, y aparte va a redundar en el beneficio de toda la sociedad. Seguramente es muy importante, ¿no?, el rol dentro de la cooperadora dentro del hospital, pero bueno, si nos podés contar. Sí, te cuento, la cooperadora hizo muchas compras, pero la comisión anterior tenía, digamos, un bajo perfil y no lo hacía público. Ahora, en el cambio de autoridades, hemos decidido dar a conocer. Te puedo decir que hace un mes y medio que estamos y ya compramos 10 caloventores para los consultorios, más aire de 5.000 calorías, frigorías, no sé cómo se llama, frío-calor. Que no sé, tengo que ver si lo instalaron, porque esto fue la semana pasada. Aclaro que cuando estaba Mariscotti de administrador, Juan Carlos, él donaba el sueldo. Él no quiere ni que lo digamos, pero él donaba la totalidad del sueldo y ahí está. No les obliga, hay que mostrar las cosas que son realmente encomiables. Y con ese dinero se compraron muchísimas cosas también. Y tenemos también a raíz de la pandemia medio, digamos, olvidado el tema de los socios, porque no se les fue a cobrar más, por razones obvias, y queremos ahora hacerlo vía virtual. Está todo aquel que quiera ser socio de la cooperadora, a toda persona que quiera ayudar para este proyecto que también tenemos, que, como dice acá, va a ser todo el dinero que recibamos de esa gente de terceros, de empresas. Ahora vamos a ir también a visitar a las empresas que se quieran sumar. Y todo ese dinero, la totalidad del dinero que esas empresas aporten, va a ser destinado a nosotros. La cooperadora va a poner una parte, porque obviamente tenemos que seguir ayudando al hospital. ¿Hoy cuántos socios tiene la cooperadora? 400, pero ya te digo, más o menos 400. Porque algunos se borra, algunos se suman. Pero estamos, como te decía, medio desmantelado todo a raíz de los 2 años de pandemia. Sí, durante la pandemia seguramente fue lo más duro, ¿no?, para ustedes, para la cooperadora, el funcionamiento. Claro, el funcionamiento, primero no nos podíamos ni reunir. Hicieron compras necesarias desde la cooperadora para los consultorios, ¿no?, con las temperaturas bajas. Y también, y bueno, otras cosas también que realizan, que nos quieras contar, con respecto, no sé, a la gente que se acerca al hospital, a la atención en general. Nosotros tratamos de no intervenir en ese tema porque no nos corresponde. El estatuto de nuestro no marca que tengamos que intervenir. Aparte sería entrometernos en Pero sí te puedo contar que, entre otras cosas, hicieron el arreglo de la antena, que estaba medio ya... Antena, viste, que en la Piedra tiene una antena de radio muy alta, cabe así como 28 metros, me parece. Y estaba medio... nunca había tenido mantenimiento, entonces tuvimos que hacer un mantenimiento que nos costó bastante caro, aunque parezca. Y así estamos, en las cosas de infraestructura, más que en la, claro, más que en la, en el funcionamiento del hospital. El funcionamiento del hospital no podemos ni queremos, claro, participar, porque no nos corresponde. Que igualmente ha crecido un montón el hospital, ¿no? Sí. Yo ahora he vuelto, yo estaba en la cooperadora, pero estaba en un puesto de relleno, y continuo, y ahora he vuelto y me asombraron. Entré a la oficina de Luis Vivas, y tiene todo, sí, monitoreado, desde ahí, de la oficina, ve todo el hospital. Claro. Es una cosa que para mí, que soy viejito, es una cosa de loco. ¿Contactos que nos puedas dejar? Sí, ya te, acá lo digo. Y se dejó un número, el número mío de teléfono, porque no pedí permiso para dejar de ningún otro. El mío sí lo puedo dejar. Este, que es 2226 de Cañuelas y es 458639. Me llamo Néstor y todo aquel que quiera comunicarse estoy a disposición.